Trini, Trini, Trini. Romelito, dale. Trini, Trini, Trini, Trini, Trini, Trini, Trini, Trini, Trini. Legal. La noche en la que te hice el amor, yo te hice de todo. De mí se acordó y por eso volvió. Contigo siempre me voy lejos. Mientras te beso, te acaricio con el dedo. Con él te sientes mal. Con él te sientes en despecho. Conmigo no se siente igual. No, no, yo no te hago sentir nada de eso. No, al contrario, yo te hago volar. Cuando paso mi lengua por tus senos, dile que ya no siento nada por él. Esta noche me enredé en tu piel. Que yo te hice lo que no hace él. Dile, dile, dile. Pasé mi lengua por toda tu piel. Que yo te hice lo que no hace él. Por eso lo dejaste a él, a él. Bonita, follow me. Fuma mi weed. Pónmelo ahí, ahí. Házmelo así, así, así, así. Pónmelo ahí. Tiene los boobies grandes como watermelon. Nadie sabe de eso, así que guárdamelo. De lejos leo tu mente y dice sánamelo. Aquí está tu candy y tu caramelo. Hey, oh yeah, ponte a gritar, oh yeah. Del pelo te voy a jalar, te va a gustar. Y no lo vas a hacer con nadie más. Oh yeah, que ya no sientes nada por él. Que esta noche me enredé en tu piel. Que yo te hice lo que no hace él. Dile que pasé mi lengua por toda tu piel. Que yo te hice lo que no hace él. Que por eso lo dejas a él, a él. Tú vienes en hilo y te quito el hilo con los dientes. Y dices que soy agresivo. Tu novio es posesivo. Si se pasa contigo, tú me avisas. Y de una yo le rompo los hocicos. Tú vienes en hilo y te quito el hilo con los dientes. Y dices que soy agresivo. Tu novio es posesivo. Si se pasa contigo, tú me avisas. Y de una yo le rompo los hocicos. La noche en la que te hice el amor, yo te hice de todo. De mí se acordó y por eso volvió. Contigo siempre me voy lejos. Mientras te beso, te acaricio con el dedo. Con él te sientes mal. Con él te sientes en despecho. Conmigo no se siente igual. No, no, yo no te hago sentir nada de eso. No, al contrario, yo te hago volar. Cuando paso mi lengua por tus senos, dile que ya no sientes nada por él. Que esta noche me enredé en tu piel. Que yo te hice lo que no hace él. Dile, dile, dile. Pasé mi lengua por toda tu piel. Que yo te hice lo que no hace él. Por eso lo dejaste a él, a él. Tú sabes cómo. Trinity Music. Legal. Este es Keke. Tiene los pies grandes como Watermelon. Romelito, dale play, yeah.